El programa de Alika Quinán. Ya tú lo sabes, en La Retaguardia. Con la participación de María Eugenia Otero y Rosaura Barletta. Ni putas ni sumisas. En los controles, Natacha Bianchi. Ni putas ni sumisas. Un programa de mujeres para todas y todos. Criatura diferente pa' tu psiqui. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina. A ella le dicen vamos y empieza a tomar el mate. Ni putas ni sumisas. El programa de Alika Quinán. Que le encanta que le digan. Con Rosaura Barletta. ¡Qué forra! Y Eugenia Otero y Natacha Bianchi en los controles. En los controles de todo. Vamos a mandar un saludito especial hoy. Dale. ¿A quién querés mandarle un saludo? A Río Turbio, especial. A las compañeras de Río Turbio que nos están escuchando. Armaron la Defensoría de Género allá. Una de las tantas defensorías de género que tenemos en Argentina. Y fue una luchadora, una gran compañera abolicionista. Fue a hablar ni más ni menos que de prostitución y trata a Río Turbio. ¿Qué tal? Uh-huh. Merece un programa eso, ¿no? Con las compañeras ¿sí, no? allá. Uh-huh, sí, por supuesto. Estaría bueno, pensémoslo. Pensémoslo. Hoy tenemos, ¿no subiste todos los apuntes? Entra en pánico. ¿Subir algo? Sí, teníamos que subir los apuntes para hablar de trauma en víctimas de trata. Yo los busco. Y en explotación sexual. No hace falta. No era tiene nada. Todo en la cabeza, es muy capa, Euge. Vos porque estudiaste, ¿viste? Como esos compañeros que te mandan al frente y te dicen, ¿vos porque estudiaste? No necesito hojas. No, pero yo no estudié. No, y también en serio, vamos a hablar... Si los voy a pero no me acuerdo. No. Y vamos a hablar hoy con el doctor Enrique Estola, uh-huh. que está en Azul. También supongo que nos debe estar escuchando ya. Y acá estamos, tomando mate hoy. No hay birra, no hay vino blanco, ni vino tinto. Tengo uno en la cartera, yo en cualquier momento me lo abro. ¿Te lo canutaste de algún lado? Sí, bueno, es un regalito que llevo hoy para una amiga. Y tengo el vino en la cartera. Perfecto. No tenemos apuntes. Ay, no, ¿qué hacemos? No necesitamos apuntes. Vamos a hablar con un especialista hoy en trauma. De hecho, yo quisiera apuntar algo, nada uh-huh. más. Muy cortito, muy breve, y después me gustaría que le demos paso al doctor Enrique Estola, que es el especialista. Hoy por hoy se está implementando una modalidad, porque tengamos en cuenta y tengamos presente que la oficina de rescate en nuestro país... que es la encargada de realizar los allanamientos, está siendo y ha sido y es atacada por Amar, porque dicen que en cada uno de los allanamientos se inventan víctimas, ¿no? Que inventan a las pibas que rescatan, las cuales no se reconocen como víctimas, uh-huh. no se reconocen como víctimas de trata en el momento del allanamiento, no se reconocen como víctimas de trata incluso cuando van a hacer la primer declaración. Es algo más que frecuente en las personas en situación de esclavitud, ¿no? Si vos vas a un taller clandestino, desmantelás un taller clandestino, uh-huh. tampoco inmediatamente te dicen que están trabajando. Entonces, es más, se enojan con vos porque les estás quitando el trabajo. Yo me enojé. Uh-huh, claro. Yo me enojé en el momento, y mirá hoy en el monstruo que me he mirá convertido. Lo que te convertiste. ¿No? Mirá en el monstruo abolicionista o en la luchadora, ¿no? Yo prefiero reconocerme como una luchadora. Que claramente en un primer momento no se reconoció como víctima, las compañeras que están en situación de prostitución o las que son rescatadas en un primer momento no se reconocen como víctimas porque es un proceso. Uh-huh. Es un proceso de poderse desarmar del patriarcado, del machismo, quitarnos la culpa, quitarnos la vergüenza, quitarnos el dolor que tenemos encima y empezar a hacer un recorrido, ¿no? Bueno, qué mejor que el doctor Enrique Estola para hablarnos de todo esto. Y yo creo que la primera pregunta me gustaría que se la hagan ustedes, porque este es un tema que a mí me golpea muy de cerca, ¿no? Así que me gustaría que dirijan la entrevista de la mejor manera posible y con mucho cariño. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Sí, ¿cómo están ustedes? Te saludamos aquí, Alika Quinano, obviamente, Rosaura Barleta y yo, Eugenio Otero. ¿Cómo va? Hola Enrique, bien, sabemos bien. Que estás trabajando. Gracias por la comunicación, perdón, te pisé. Estoy aquí en Azul, en el juicio de Cristina Santillán. Ajá, sabemos que estás trabajando y por eso también te agradecemos tanto que nos hayas atendido. Enrique, bueno, ya te adelantamos en la producción de la entrevista de qué queríamos hablar. Sí. Nos gustaría que definas qué es esto del trauma en relación a la explotación sexual. A ver, yo creo que la situación que vive las mujeres en situación de explotación sexual, encontramos dos cuestiones. Una que tiene que ver con algo estrictamente clínico como un estrés postraumático crónico y depresión. ¿Eh? Eso genera un estado de malestar interno, subjetivo, muy grande y que se mantiene hora tras hora, día tras día, mes tras mes. Y que muchas veces es camuflado con alguna droga, o cocaína o lo que sea que le hacen obligatoriamente tomar. Y puede crear momentos de exaltación, de euforia, pero luego viene la depresión. Es decir, por un lado, depresión y estrés postraumático por las situaciones de violencia sexual y el hecho de estar sometidas a un régimen donde hay dominadores, inevitablemente produce esa situación. Pero por otro lado, está esta cuestión ideológica que genera se llama una distorsión cognitiva, es decir, es una forma de estar parada en el mundo en donde la mujer se hace responsable y se siente responsable de lo que está haciendo, como si eso hubiese sido una decisión de ella y no que es un problema social y además un problema impuesto sobre su cuerpo. Y esto de sentirse que fue una responsabilidad de ella produce muchísima culpa, muchísima vergüenza y eso estimula además nuevas conductas de sometimiento al dominador. Entonces, claro, cuando las mujeres pueden salir de esa situación, inevitablemente lleva un proceso de desaprender esa situación impuesta y a la vez hay que ir recuperándose del trastorno de estrés postraumático y de la depresión. Enrique, ¿soy claro? Sí, sos claro. ¿Qué tal? Te saluda Rosaura. ¿Qué tal, Rosaura? Hemos hablado varias veces con Alika y también escuchamos en general este discurso, esta idea de la puta empoderada, ¿no? Que tiene que ver con quizás dar vuelta a esa situación de opresión en lo simbólico y reconocerse como una persona empoderada, como una persona libre que hace y decide, digamos, sobre su cuerpo, exactamente. ¿Hay ahí, digamos, un mecanismo también de autoprotección ante la crueldad, digamos, diaria? Yo creo que puede dar a la persona, a las mujeres que creen eso, porque se establece un sistema de creencia alrededor de que, bueno, soy una puta empoderada, yo decido sobre mi cuerpo, etcétera, la puede ubicar y darle cierto estímulo de la ficción de una independencia. Pero es una ficción. Es estrictamente una ficción. Pensemos en los nenes y las nenas que van caminando por la calle, por lo menos en Buenos Aires, y ven las pegatinas que hay, en donde hay estas propagandas de ofrecimiento con fotografías de mujeres en situaciones terribles para las mujeres, ¿qué es lo que va aprendiendo ese nenito y qué es lo que va aprendiendo esa nenita? Lo que van aprendiendo es que en el mundo de los adultos hay mujeres tan a disposición de los hombres. Que hay mujeres que están a disposición de los hombres. Y eso ya está produciendo en el psiquismo de los nenes la idea de que ellos tienen un lugar de poder. Y por otro lado, en las nenas, lo que está produciendo es que hay nenas que van a seguir un camino que está siendo marcado por a veces colegios, la ideología y las cosas que venden por televisión, etcétera, y que va a haber otras que van a ocupar ese lugar. O sea, yo creo que esta situación de mujeres que son sometidas a la prostitución con todo un aparato machista que está sosteniendo eso, es una escuela social en donde lo que estamos reafirmando es la existencia y la continuidad del patriarcado y la dominación masculina. Yo puedo entender perfectamente las mujeres que dicen, bueno, yo soy una puta empoderada, nosotros decidimos sobre nuestro cuerpo, podemos el cuerpo y además el sexo. Como en cualquier trabajo uno pone el cuerpo, como hoy estuve escuchando por televisión, estuve escuchando, Moria Casán decía eso. Bueno, es uno de los argumentos como más seductores, ¿no? Como, bueno, un albañil también se arruina el cuerpo, ese es el discurso del reglamentarismo en general. Sí, pero lo que estamos observando es que ese tipo de práctica social no es una práctica ingenua, no tiende a empoderar a las mujeres, sino que tiende a mantener un mercado de mujeres para los hombres. Ese es el objetivo de esa práctica social. Enrique, ¿qué pasa con ese cuerpo? ¿Cómo se significa ese cuerpo después de la situación de explotación sexual? A ver, yo creo que toda mujer que por un lado es ayudada a salir de esa situación y decide salir de esa situación también, tiene que iniciar un proceso de reparación sobre ese propio cuerpo y sobre su psiquismo. Lo que pasa es que en nuestras sociedades patriarcales no hay una política que ayude a la reparación de los cuerpos de las mujeres ni de su psiquismo. No existe en absoluto, entonces hace todo muchísimo más difícil. Hace todo muchísimo más difícil y esto lleva a que muchísimas mujeres puedan llegar a salir y luego son vueltas atrapadas por la situación. Es muy difícil, tenemos que cambiar muchísimas cosas. A ver, siempre digo que hay una trampa patriarcal, en cómo se están manejando los medios de comunicación con respecto a la violencia de género. Entonces, todos están, en general los medios de comunicación hablan de violencia de género y se están refiriendo solamente a la violencia de género extrema. Y es como si dijeran, no las queremos golpeadas, no las queremos asesinadas, pero que sigan subordinadas. En la medida que eso siga, en la medida que ese sea el discurso explícito o implícito en medios de comunicación y en las políticas que existan en el país y en todas las sociedades está ocurriendo eso, no va a haber se van a seguir generando las condiciones para que las mujeres sean sometidas en situaciones de prostitución, para que las mujeres sean golpeadas, violadas en sus propias casas y asesinadas. Si nosotros no tomamos la violencia de género como la violencia instrumental de que necesita ejercer un sistema patriarcal. Enrique. No sé si soy claro. Sí, perdóname. Clarísimo, clarísimo. No, no pidas perdón, son muy claros. Y aparte impecable. Por eso te dejamos hablar, porque te estamos escuchando atentamente y queremos que este mensaje llegue no solamente a las compañeras abolicionistas, sino que hemos conseguido tener una gran cantidad de mujeres que han sobrevivido a la prostitución, que han sobrevivido a la trata y a la explotación sexual, que hoy escuchan este programa, así que para nosotras es fundamental dejarte hablar. Yo te voy a decir... Creo que cada hombre, cada mujer, cada otra, cada integrante del colectivo LGTBI, tiene que reflexionar cotidianamente sobre cuáles son aquellas conductas conservadoras y que llevan a sostener al patriarcado y llevan a darle oxígeno a la dominación masculina. Sí. Hay un montón de rituales que se sostienen socialmente y en donde se recrea permanentemente esa dominación. Entonces, reflexionar cotidianamente sobre las cosas que aceptamos o empezamos a poner límite son sumamente necesarias para que nuestros cuerpos dejen de ser una réplica o dejen de replicar esas costumbres machistas, ¿no? Sí, absolutamente. Yo te hago una pregunta. Sí. Tenemos el fenómeno de que las mujeres en los momentos de los procedimientos, cuando se realizan los allanamientos, el rescate, entre comillas, que para mí no es exactamente ese el momento del rescate, sino que es un procedimiento judicial, podríamos decirle, ¿no? Donde las mujeres entran en un estado de shock, a sí, mi criterio. Donde se da la posibilidad de rescate, digamos. Se abre la posibilidad. Se abre la posibilidad, pero no es, vendría a ser la primera instancia de un posible rescate. Sí. Cuando la mujer está en esta situación de que se le cierra el prostíbulo y no tiene absolutamente nada, porque el Estado, por supuesto, está ausente en ese momento, que son los intermedios, ¿no? Donde se produce el rescate hasta el momento del juicio contra los proxenetas. ¿Cuánto tiempo aproximadamente, en términos psicológicos, puede tardar la mujer en reconocerse como víctima? O incluso, ¿hay mujeres que se reconocen como víctimas en los estadios donde está en situación de prostitución? A ver, yo creo que hay algunas mujeres que sí pueden reconocerse como víctimas rápidamente. Sí. Pero hasta llegar al juicio y todo lo demás, yo he observado que en general viven un proceso y muchísimas horas y días en absoluta soledad. Sí. Es decir, que hay mucho sufrimiento y no hay la contención emocional, afectiva, económica y la tranquilidad necesaria como para reflexionar sobre la experiencia vivida. Claro. Entonces, ahí falta la protección en serio del Estado. Enrique, en este, digamos, completando la pregunta de Alika en relación a esto, ¿no? En este proceso de tiempo, vos decís, falta una respuesta del Estado. A ver si me puedo explicar, ¿no? Además de reconocer, digamos, el reconocerse como víctima no implica necesariamente actuar en consecuencia o poder actuar en consecuencia. Como dice Alika, hay mujeres en situación de prostitución que se reconocen como víctimas y aún así no pueden salir por diferentes razones, a veces materiales, a veces simbólicas. ¿Cuáles son los factores que deberían intervenir para que una vez que una prostituta se reconoce como víctima pueda hacer un proceso de desandar tanto sufrimiento y reconstruirse? Digo, ¿cuáles son los factores en relación a esto que vos decías de falta respuesta del Estado? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Se necesita terapia? ¿Se necesita...? Necesita, primera cuestión, una ayuda económica que permita vivir bien. De base. Primera cuestión. Segunda cuestión, psicoterapia y terapia y acompañamiento por personas que conozcan de esta situación y que tengan una perspectiva de género. Tercero, la psicoterapia no tiene que estar solo orientada a un proceso individual, sino que tiene que apuntar a la red social que hay que reconstruir para estas mujeres que deciden desarrollar, digamos, una alternativa. Pero hay que ayudar a reconstruir esa red social, que muchas veces significa por ahí volver a poblaciones en donde han sido estigmatizadas, etcétera, ¿no? Pero no están sus vínculos afectivos. Uh-huh. Bueno, y tener abogados, abogadas, defensoras, o con perspectiva de género, que estén jugándose ahí. Sí. Lo que pasa es que tenemos también el grupo de abogados, abogadas que ponen a disposición de las mujeres víctimas, ya sea de violencia, de cualquier tipo de violencia y prostitución, son muy pocos, están saturadísimos. Están muy saturados. Son muy pocos y no todos tienen una buena perspectiva de género y no todos tienen una implicación afectiva con los casos que toman. Uh-huh. Sí. Así que es bien complejo. Voy a hacerte una pregunta personal, obviamente si no la querés responder, no la respondas. Sí. Sos un varón que trabaja este tema, no sos un niño, con lo que me animo a pensar que sos de esa generación en la que la mayoría de los varones serán llevados a debutar por sus adultos varones significativos, es decir que la mayoría de los hombres de tu generación entienden el consumo tengo de prostitución. 68 años. ¿Cómo? Tengo 68 años. Por eso, o sea que la mayoría de las personas de tu generación, de los varones de tu generación, entienden el consumo de prostitución como parte del paisaje de la masculinidad, ¿no? Y vos claramente pensás otra cosa, ponés en cuestión esta idea. La pregunta que te hago es, ¿siempre pensaste esto? ¿Hiciste un proceso en el que pensaste esto? ¿Cómo es que llega Enrique Stola a pensar que esta institución de la prostitución hay que ponerla en cuestión? Mirá, yo no tuve un grupo familiar que estimulara que tenía que hacer el debut con prostitutas ni nada por el estilo. Yo vivía en Rojas, provincia de Buenos Aires. Siendo estudiante, con 17 años, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la pensión, en donde vivía, barrio Clínicas, ahí estábamos tres muchachos en la habitación y vinieron chicas a dormir. Y vinieron chicas a dormir porque no tenían dónde dormir y vinieron a dormir ahí, en la habitación. Hubo, de mi parte, sí, tuve una relación sexual y luego me sentí tan de carajo que ahí empezó mi reflexión sobre el tema. Uh-huh. Hubo otras oportunidades en esos 3 o 4 meses en donde vinieron chicas que se quedaban a dormir, yo no tuve relaciones porque realmente yo estaba... me había dado cuenta de la situación terrible en la que se encontraban de marginalidad, que estaban buscando un lugar para dormir. Uh-huh, uh-huh. Ahí, este fue uno de mis inicios en cuanto al cuestionamiento, uh-huh, y también el cuestionamiento a varios compañeros, ¿no? Que yo... Bueno, cuestioné que por ahí tenían relaciones, simulaban, estaban enamorados, engañaban. La verdad que era una situación muy desagradable que significó la ruptura de mi vida también de esa pensión. Uh-huh. Pero bueno, esa fue mi experiencia. Enrique, es decir que empezaste muy tempranito a pensar que había algo en esto que no estaba bueno. No, sí, porque además ya tenía una posición muy de cuestionamiento a ideas que existían en ese momento, como por ejemplo, que las mujeres tenían que, si estaban enamoradas de su pareja, tenían que dar esa prueba de amor, uh-huh, y idioteces por el estilo, ¿no? Que eran terribles, yo digo idioteces, pero producían mucho sufrimiento, malestar, y tenían que ver con la dominación masculina. Uh-huh. Tengo una pregunta, Enrique. El ejercicio de dominación sobre los cuerpos de las mujeres. ¿Qué opinión merece para vos aquellos abuelos o aquellos padres que llevan a sus hijos menores de edad a debutar con prostitutas? ¿Están traumatizando a sus hijos? ¿Le están marcando su sexualidad en el futuro? ese tipo de prácticas que no solamente son violentas para las mujeres por ser consumidas, sino para los hijos o los nietos que son forzados a consumir prostitución de una manera traumática. Yo he asistido a algunos jóvenes y algunos jóvenes adultos que habían sido llevados por sus padres y para ellos había sido una experiencia muy mala, muy terrible. Y habían sido obligados, ellos no podían en esa estructura familiar decirle que no al padre, al tío, estaban todos conociendo que eso iba a ocurrir. Y me parece terrible, porque además estos padres, estos abuelos, tenían, digamos, en forma coherente una actitud de dominación hacia las mujeres de su familia. Uh-huh, claro. No era una cuestión aislada. Les enseñan a dominar, ¿no? A los machos también. Enseñan a dominar, exactamente. Uh-huh. ¿Mediante la dominación? Mediante enseñarles que esos, los varones, pueden abordar el cuerpo de las mujeres cuando se les antoja. Claro. Sí. Enrique, abusando ya de tu generosidad y ya que estás en Azul y estás ahí presenciando el juicio a Cristina Santillán, ¿nos contás en un par de minutos? Estoy como testigo en el juicio. Claro, bien. Porque yo hice la pericia de Cristina. Encargado por la defensa de Cristina, claro. ¿Nos contás brevemente cuál es la situación? Para que todos se enteren. Bueno, Cristina Santillán hirió hace casi 2 años y medio, hirió gravemente a su esposo, legalmente esposo, luego de sufrir 38 años de violencia de todo tipo, violencia física, psicológica, agresión sexual, violencia económica, patrimonial. Uh-huh. Y bueno, en una noche donde se desató una situación de terrible violencia, ella con un instrumento golpeó en 2 oportunidades la cabeza de él, quedó gravemente herido. Después fue internado, estuvo 3 meses en un hospital. Después la dirección del hospital decide sacarlo de ahí, lo mandan a un geriátrico. Y 5 meses más tarde, él muere. O sea, muere mientras ella estaba en la cárcel. Pero a ella la acusan de asesinato, como si tuviese una relación directa, como en la muerte. Uh-huh. Ella había producido heridas graves, pero eso no significa que haya sido la causa de la muerte. Que seguramente fueron en autodefensa, ¿no? En defensa propia. Sí, sí, claro, fue un acto totalmente de defensa. Bueno, así lo he planteado yo en la pericia, pero hay una fiscal absolutamente machista que nunca se interesó ni quiso saber absolutamente nada sobre la historia de violencia y es como el que sacó una fotografía. Una mujer, porque el hombre plantea el divorcio, reacciona y lo mata. Listo, esa es la foto que sacó la fiscal. Una despechada. Sí, exactamente, algo así como una mujer despechada. Un argumento muy infantil, pero que le ha significado 1 año de violencia efectiva en la cárcel y ahora está con prisión domiciliaria. Así que hoy declararon los policías, los médicos que actuaron, etcétera, y mañana va a declarar una hija que ha sufrido violencia también por parte del padre, parte del progenitor. Seguramente algunos testigos, y voy a declarar yo también. Así que bueno, veremos cómo sigue esto. Enrique, yo tengo bastante confianza que se va a lograr la libertad de ella, ¿no? Aprovechando que rozamos este tema, se me viene a la cabeza una pregunta, un poco para vos y un poco para Lika, que tiene que ver con, hoy veía en las redes sociales el gran apoyo, digamos, que está recibiendo ella y también se me viene a la cabeza el caso Belén y tantos otros casos de, bueno, mujeres oprimidas como tantas otras, pero que han logrado romper un cerco en algunos casos mediático y en algunos casos simplemente han llegado al conjunto del movimiento de mujeres. Sí. En esta deconstrucción que nosotros tratábamos de explicar hace un rato en relación a, bueno, todos los factores que tienen que intervenir para que una mujer pueda empoderarse, pueda recuperarse y demás, ¿hay un rol que juega este apoyo político, solidario del movimiento de mujeres? Mira, yo creo que los feminismos y el movimiento de mujeres están produciendo el más profundo cambio cultural de los últimos años en todo el mundo, ¿no? Y en nuestro país lo están produciendo con una fuerte irradiación hacia toda América Latina. Y claro, esto obliga el movimiento de mujeres aquí. Fue la que se movilizó, fue la que me contactaron a través de Facebook para que yo viniera a hacer la pericia, fue la que lograron de que la defensoría se hiciera cargo. Son tres muy buenos defensores que tienen perspectiva de género acá en Azul, excelente, cosa rara encontrarlos, pero acá están, una defensora y dos defensores, y la presión social que ejerce el movimiento de mujeres es fundamental, porque está, las mujeres no son iguales que los hombres ante la ley, o sea, vienen en una situación de total desventaja, y el hecho de que esté el movimiento de mujeres ahí presente con sus carteles y con el tuitazo que se armó, que se hizo hoy, que hasta TN lo levantó, obliga inevitablemente a el jurado y a quienes intervienen a preguntarse qué ha pasado en esta historia para que haya tenido esta situación. Yo creo que se va a debilitar totalmente la tesis de fiscalía en la medida que vayan pasando los testigos, ¿no? Uh-huh. Así que esto es gracias al movimiento de mujeres, porque si no hubiese estado el movimiento de mujeres, ya estaría hace tiempo condenada, cumpliendo una prisión perpetua, en este caso Cristina, ¿no? Hubiera pasado sin pena ni gloria. Sí. Enrique, creo que es maravilloso todo lo que nos respondiste. Para mí es un... es un aliciente, nos conocemos personalmente y siempre sí. Ha sido un compañero en esta lucha. Así que, desde luego, nuestro acompañamiento, mi acompañamiento personal para Cristina, que todas somos en algún punto, ¿no? Cristina, todas tenemos alguna situación que nos ha violentado y en la que hemos visto peligrar incluso nuestra propia libertad. Así que nuestro acompañamiento para allá, seguramente mañana vas a estar brillante, te deseamos lo mejor y mucha fuerza bueno. desde acá y nos vemos a la vuelta. Bueno, muchísimas gracias, y un cariño para todos. Cariños para vos también. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Es increíble. La verdad que escucharlo a Enrique es como es refrescante, ¿no? Diría que es como un zumo de pepino y menta. Enrique Estola es como un zumo de pepino y menta, declaraciones exclusivas. De esperó a cortarle para decirlo. Son muy íntimas. En la cara no se lo decís. Es como un zumo de pepino y menta. ¿No? Yo quiero confesar que le estaba preguntando algo personal a Enrique, sí. Pero no le quería preguntar sobre su debut y él, la verdad que se metió con algo bastante... No, la verdad que generoso, ¿no? Con lo que contó. Es muy, muy, muy generoso. Porque... Enrique es muy generoso con todo lo que hace y con todo lo que nos cuenta. Te voy a responder a vos, Ro. Bueno, dale. Soy como un zumo de qué. De frutilla con crema. De esta crema chantilly arriba. Ay, qué rico es. Bueno, me alegro. Es dulce. La Ro es dulce. Yo creo que el movimiento de mujeres... Adhiero o suscribo a las palabras de Enrique, que el movimiento de mujeres tiene muchísima fuerza. Yo hace tiempo ya que vengo diciendo que es una de las fuerzas de choque que enfrentan no solamente al patriarcado, sino que enfrentan a los gobiernos y enfrentan al propio Estado. Uh-huh. Porque claramente lo que pudimos ver en muchas situaciones de violencia de mujeres que han sido hostigadas, mujeres que han sido... víctimas de femicidio, mujeres que han sido víctimas de trata, como es mi caso, yo el acompañamiento, más allá de todas las diferencias, ¿no?, que puede haber, porque claramente todas dicen que hay tantas feministas como mujeres hay. Y es cierto, o sea, todas tenemos una propia interpretación del feminismo y todas lo entendemos y lo vivimos de acuerdo a nuestras propias historias y somos diferentes clases de feministas. Y yo creo que a pesar de todas esas diferencias, hemos conseguido y conseguimos marchar juntas, estar juntas, tomar causas colectivas, poder construir colectivamente y convertirnos en una de las potencias, miren lo que voy a decir, somos una de las potencias más grandes que hay en el mundo. Nosotros podríamos, si estuviéramos mejor organizadas y capaz si nos tuviéramos armas, claramente yo creo que podemos parar las guerras. No solamente luchar contra el patriarcado, no solamente luchar contra el sistema prostituyente que comercializa nuestros cuerpos, yo creo que podemos parar una guerra. Y me gustaría mencionar que esta semana estuve con una compañera kurda y me comentaba o me contaba cómo marchan las mujeres en toda esta zona que está siendo, que hay una estampida, ¿no?, del ISIS, y cómo marchan las mujeres de kilómetros y kilómetros y kilómetros marchando, como lo hacemos nosotros, unos pocos kilómetros acá en Buenos Aires o incluso en diferentes partes del país cuando son los encuentros nacionales. Las mujeres kurdas están marchando por toda esta zona y yo creo que estas mujeres que son asesinadas por el ISIS, que hemos visto la semana pasada como el ISIS atacó en Barcelona en un atentado feroz en Cambrils y en Barcelona, y que planeaban atacar, planeaban atacar la Sagrada Familia en Barcelona, yo creo que se merecen nuestro acompañamiento de todas las mujeres del mundo. Y estas mujeres que son secuestradas, que son violadas y que son vendidas en los mercados árabes o del mundo oriental, merecen nuestra, que miremos, que levantemos un poco la mirada y las acompañemos y que podamos entender, ¿no?, también un poco su cultura y cómo los diferentes lugares, las diferentes culturas hacen que hagamos diferentes procesos, ¿no? Ellas usan velo, pero tranquilamente levantan una ametralladora para poderse defender ellas, para poder defender a sus hijas, para defender a todo un pueblos enteros que son atacados por el ISIS. Esto también lo tenemos que valorar y no tenemos que prejuzgar al mundo musulmán. ¿No? Se me puso serio todo. Les veo sus caritas y las veo serias. ¿Te respondí lo...? Me respondiste, me quedó más que claro. ¿Eso respondió tu pregunta? Sí. Quiero decir que todas somos una cuando tenemos un problema serio, más allá de todas las diferencias. Yo creo que me he peleado con muchísimas compañeras, o he discutido con muchísimas compañeras, pero claramente sé de qué lado estoy. Con nosotras mismas. Yo las peleé un montón. Es más, venimos de cagarnos a putear. Bueno, pero eso nos ayuda a crecer. ¿Entendiste frutillas con crema? Sos la más linda del mundo, Ali. No, no soy la más linda del mundo. Sí, sí, sí. Pero tengo unos planteos que deberíamos hacernoslos todas. Todas nosotras debemos hacer un balance sobre muchas cuestiones y... ¡Poné la música, Natacha! Poné la música que no paramos más. Ya no aguanto una mentira. programa de Alika Quinán en La Retaguardia. Charlamos con el psiquiatra Enrique Stola acerca de lo que queda después de la explotación sexual, ¿no? Y estábamos acá en el entretiempo mientras escuchábamos música, hablando de dónde se viene, ¿no? Y en esto, obviamente, siempre cuando queremos saber más estas cosas, le preguntamos a Alika, ¿no? Porque yo por lo menos tengo entendido, Ali, decime si me equivoco, que además del trauma que deja la explotación sexual, muchas veces se llega a la explotación sexual y a la situación de sometimiento también por situaciones traumáticas, ¿no? Digo, bueno, situaciones de violencia, situaciones de abuso, situaciones de extrema pobreza, situaciones absolutamente límites para el psiquismo humano, ¿no? Claramente la vulnerabilidad es un factor fundamental para que las mujeres lleguen a poder llegar a ceder su sexualidad, su sexo. No le preguntamos a Enrique, y hubiese estado genial, qué pasa con el placer. Uh-huh. Y qué pasa con su propia sexualidad, ¿no? De las mujeres. Pero bueno, eso capaz que lo podamos hablar otro día con algún otro psicólogo especializado en la temática. El 80% de las mujeres que son víctimas del sistema prostituyente, vamos a decirle así para abarcarlo todo, ha sufrido entre su infancia y adolescencia algún tipo de abuso sexual o abuso a su integridad sexual. Con lo cual podemos decir que ya hablamos de mujeres que vienen con la voluntad vulnerada. Ya tenemos mujeres vulnerables. En Alemania hicieron un estudio que dice que si no se supera el trauma, esto lo dijo un especialista hace 100 años, que si no se supera, si no se supera el trauma, sucederá de nuevo. Yo creo que claramente esa frase nos dice por qué las mujeres siguen en situación de prostitución después de la omisión de ayuda por parte del Estado, ¿no? Un Estado que realmente lucha contra la trata, un Estado que realmente lucha contra la explotación sexual, debería adoptar políticas públicas acordes para poder erradicar la trata de personas, la explotación sexual, y ello significa rescatar legítimamente, realmente, a las mujeres que están en situación de prostitución. Con lo que quiero decir que un Estado que no crea trabajo, que no hay cupos laborales para las mujeres que son víctimas de trata, para víctimas de explotación sexual, no le interesa luchar contra la trata. En Argentina tenemos diferentes problemáticas, por supuesto, pero todavía hoy, después de 10.000, 11.000 ya rescates, no tenemos en todo el país ni un solo cupo laboral para víctimas de trata. En ninguna parte del país. No existe la figura del cupo laboral para víctimas de trata. Y tengamos en cuenta una cosa, los currículums de las mujeres que son rescatadas, las mujeres que son víctimas de explotación sexual, incluso que son víctimas de la prostitución y quieren salir hoy del sistema prostituyente, tienen sus currículums en blanco. Porque no solamente no tienen formación profesional, no solamente no tienen experiencia laboral, sino que no tienen estudios. Y el Estado es responsable por acción y omisión de ayuda. Esto es algo que realmente deberíamos de tenerlo en cuenta a la hora de poder avanzar esto, y seguimos con el trauma. No, decías que no tienen estudios, y pienso en otra situación que muchas veces pensamos cuando hablamos de la explotación sexual y de los argumentos en defensa del trabajo sexual, ¿no? De la idea del trabajo sexual, y es el tema de la libre elección, y eso, digo, vos decías no tienen estudios, y no tienen estudios en general porque muchas veces ingresan a la prostitución muy jóvenes. Esa era la pregunta. Depende de las zonas, porque esto tendríamos que hacer un mapa, o tendríamos que mirar un mapa. Pero digo, tu experiencia personal, que me imagino que, un que mapa, no debe ser ni de 3 ni 4 chicas. No. Todas vienen con experiencias muy traumáticas en la adolescencia, en la niñez. Todas vienen de mucha pobreza, de extrema pobreza, y todas las, me niego a decir, se han iniciado. Las han iniciado de golpe, muy traumáticamente, y de una manera muy, muy brusca. Muchas dicen, ay, qué violenta, qué es esta mina, porque eso es típico, ¿no? O, mirala esta, cómo habla, cómo los golpea, cómo los trata, que no tienen modales. ¿Qué pretenden? ¿Cómo es un animal después de que lo han golpeado, después que le han hecho, que ha sido sodomizado de una manera terrible? Te le acercás y te gruñe. La mujer que está en situación de prostitución reacciona de igual manera. ¿Qué pasa con las mujeres que vemos que luchan hoy no solamente por el abolicionismo, sino las que están luchando también por los supuestos derechos laborales para las trabajadoras sexuales? Son mujeres agresivas, somos mujeres, y ahí las englobo, o sea, me pongo del lado de ellas y digo, las dos partes somos mujeres agresivas que reaccionamos de una manera muy, muy vehemente, podríamos decirle, para no decir violencia. ¿Pero por qué? Porque venimos de, no venimos de una universidad, no venimos de la academia, venimos de la calle, venimos de sobrevivir, porque la violencia nos ha servido para poder reconstruir sobre lo que somos y para poder tolerar el dolor, para tolerar la vergüenza y tolerar la humillación, tanto ellas como nosotras, que en realidad somos lo mismo. Lo que pasa es que luchamos de manera diferente, pero somos realmente lo mismo. Las mujeres que hoy están luchando por los derechos de las trabajadoras sexuales son lo mismo que las víctimas que estamos luchando por derechos legítimos para nosotras mismas. Lo que pasa es que, obviamente, ellas dicen que nosotros tenemos el camino equivocado, y yo digo que ellas tienen el camino equivocado, ¿no? Pero yo lo que veo en las mujeres que están en situación de prostitución son grandes luchadoras. son grandes luchadores y tienen una gran capacidad de resistencia. Igual que nosotras que somos las sobrevivientes, ¿no? Que nos llamamos y nos llama la propia sociedad como las sobrevivientes de trata y de prostitución. Yo tengo una capacidad de resistencia que posiblemente pocas mujeres la puedan llegar a tener. Yo puedo manejar mi cabeza y tengo una capacidad de resistir la tortura, el dolor, la violencia, las vejaciones, igual que ellas. Uh-huh. Ali, también para poder sobrevivir a algunas situaciones hace falta como poner en marcha algunos mecanismos como de negación. Lo dijo Ro, lo mencionó uh-huh. Ro, y creo que Enrique no hizo pie en eso, no, pero hizo pie. Es importante, ¿no? Digo, vos es intentando pensar en cómo soportabas. Bueno, yo esto lo hablé con Zaida Gatti. Uh-huh. Lo hablé con la licenciada Zaida Gatti y con una de las psicólogas del equipo, que no voy a mencionar el nombre, vamos a preservarla. ¿Por qué las mujeres no se reconocen como víctimas, ¿no? Porque reconocerse como víctima cuando sabes que no hay ayuda del otro lado, cuando sabes que es un salto al vacío, no es sano. Uh-huh. Enrique se fue por el lado de las drogas, de la cocaína. No mencionó el alcohol, la cantidad, la ingesta tan grande de ansiolíticos, de pastillas, todo tipo de pastillas, y de alcohol, ¿no? Y cómo podés llegar a mezclar sustancias durante la noche para poder resistir, no solamente, primero para poder disociar, ¿no? El proceso de disociación que sufrimos las mujeres que estamos en situación de explotación sexual es terrible, porque somos una mujer y nos convertimos en otra, muchas incluso utilizan otros nombres para poder crear una figura ficticia, ¿no? Que esto lo dijo al comienzo de la entrevista el doctor Stola cuando mencionaba que la mujer, la puta empoderada es una ficción, ¿no? Y esto es clave. La puta empoderada, si bien es una ficción, pero crea esta figura ficticia para poder sobrevivir a ella misma, a lo que es. Uh-huh. A la vergüenza, al dolor, a la violencia que sabe que está sufriendo. A la culpa. A la culpa. Porque me acuerdo una vez, y esto se lo cuento así a modo de chiste, ¿no? Que claramente dentro de la explotación sexual y dentro de la prostitución no hay nada que sea gracioso, pero esto me hizo mucha gracia. Me escribe, no sé qué frase tan célebre había escrito yo en mi Facebook, que también soy una militante de Facebook y de Twitter, y resulta que un tipo, le voy a decir tipo, un boludo bárbaro, dice, ¿vos no te acordás que me dejaste sin el pan para mis hijos? Me dejaste sin el... Yo te fui a ver y me dejaste sin el pan para mis hijos. Ah, sí, yo te metí adentro del prostíbulo, te obligué a invitarme todo lo que me invitaste. Yo ni sé quién es, ¿eh? Ojo, ni sé quién es, no tengo registro, por suerte, de muchos tipos que iban. De otros sí, me acuerdo claramente, pero hay muchos que no los registro. Y este me reclamaba que yo lo había dejado sin el pan para sus hijos al día siguiente. Porque encima hay mujeres que realmente cargan con esa culpa. Uh-huh. Le saqué toda la plata. Pobre flaco, le saqué toda la plata. Lo dejé sin... A ver, nadie los obliga a los tipos a meterse a los prostíbulos. Es que también el sometimiento se sostiene sobre esas situaciones de culpa, ¿no? De sentirse culpable por esto. Pero esto por es el otro, patriarcado. Por... Claro, claro. Esto totalmente. Es el patriarcado. Estos son los tipos que te agarran y te dicen, mira todo lo que me sacaste, uh-huh. me sacaste toda la guita. Y las mujeres terminamos creyendo, ¿no? Eso de que realmente nosotras... somos mujeres malas o malas mujeres y que desplumamos de los tipos que van a los prostíbulos. La realidad es que nosotras estamos... Me gustó la palabra desplumar. Sí, se utiliza mucho dentro de los prostíbulos. No se merece que lo desplumen, pero sí. Es otro sentido. Se utiliza mucho dentro de los prostíbulos. Tanto los proxenetas te dicen andá y desplumalo que se trae mucha plata, como entre nosotras, cuando se va alguien y se va sin plata para el taxi muchas veces... ¿Qué pasó? Y ya lo desplumé. Ya lo desplumé, le gastaste la plata de la, uh-huh. de la tarjeta, la que tenía en efectivo, todo. Vos te estás riendo, porque te hace mucha gracia. Sí, hagamos un diccionario del lenguaje prostibulario. Ay, no, sería genial. Fuego. ¿Sabes con quién el otro día utilizó unas expresiones? María Florencia Freijo. Uh-huh. Estaba hablando también de abolicionismo creo que con Diana Mafía. Estaban teniendo un diálogo y yo, viste que me meto a veces, Y le dije, no, hay expresiones que están mal, porque había utilizado copería, y no es copería. Tengo que hacer un diccionario de términos del ámbito prostituyente y prostibulario, porque hay cuestiones. De todas maneras, Sonia Sánchez había utilizado unas expresiones que yo no registro, y depende la zona, depende del lugar geográfico, se utilizan unas palabras u otras, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, creo que se nos acabó el programa y yo me puse a charlar. Sí, nos fuimos. Queda algo pendiente para seguir construyendo. A mí me gustaría saber cuál es el periodo estimado en que una víctima de trata empieza a reconocerse como víctima. Yo lo sé, pero bueno, me gustaría que esto lo diga un psicólogo. ¿Y cuáles son todos los...? Debe ser muy variable también, ¿no? Depende de las mujeres. Uh-huh, por eso. Depende de la fortaleza interior y los recursos que tengan a disposición. Uh-huh. Enrique lo dijo. Uh-huh. La mujer lo primero que tiene que tener es una fortaleza económica. Hay que empoderarla económicamente para que empiece a pensar en un tratamiento psicológico. Porque la mujer que está pensando que a los pibes les hace ruido la panza no va a ir al psicólogo. Ni va a ir a hacer terapia. Va a salir a prostituirse otra vez, a vender su cuerpo otra vez, porque sabe que tiene necesidades económicas en su hogar. Y esto el Estado debería ser consciente y no ofrecerles estas ridículas pensiones y subsidios que generan, que a mí me producen mucha angustia y me da mucha bronca, ¿no? También. ¿Nos fuimos? Nos fuimos. ¿Otra vez? ¿Otro martes Alica más? Fue. Hasta el martes que viene, ni putas ni sumisas. Vuelvo a saludar a las compañeras de Río Turbio, que tienen una gran batalla allá. Y bueno, a Enrique le deseamos lo mejor con el juicio de Cristina. Sí, por supuesto. Gracias. Chau.